Río FM 94.3. 12 horas y 35 minutos y entramos en la última media hora de esta versión doble XL de Bermud. Estamos cada vez con más tiempo. Bueno, vamos hasta la una. Y esta semana se conoció un comunicado de los clubes deportivos y sociales de nuestra ciudad, que realmente están atravesando una situación bastante complicada a partir de la pandemia, a partir de que la gente está encerrada. Y los clubes reclaman atención, reclaman que se los tenga en cuenta, que, a ver, sean considerados por las autoridades de alguna manera para no cerrar. Esto es simple, estamos hablando de la supervivencia de las instituciones deportivas de la ciudad. Este comunicado que salió esta semana lo firman varios clubes, te diría la totalidad de los clubes de la ciudad de Coronda, y entre ellos el Tiro Federal Argentino, y estoy en contacto con su titular, el señor Ignacio Cerrato. Pachiche, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Te agradezco por atendernos. ¿A dónde andás? No, por favor, por Progreso. Bien, los domingos salís a hacer un poco de vida al aire libre. Trato, en lo posible. Está complicado, pero bueno, hoy te dio la oportunidad. Buena hora y me alegro. Pachiche, contanos un poquito de este comunicado que entiendo pretende visibilizar un problemón que tienen los clubes. Sí, mira, más que nada esto es visibilizar. Y creo que fue también un poco, la pandemia empezó a anticipar lo que nos viene pasando. Claro. Más allá de la pandemia, los clubes, claro, venimos atravesando una situación complicada en cuanto a mantenerlos, ¿no? Correcto. Hoy por hoy, mantener los servicios, no son los clubes que éramos antes, donde iba mucho la gente, yendo cada vez menos gente a los clubes, entonces la verdad que se complica un montón y hay que empezar a agudizar el ingenio para tratar de subsistir. Claro, pero por ahí con el ingenio no alcanza. No, bueno, vos has estado en instituciones, en clubes, y el ingenio no alcanza por hoy. La mayoría de los clubes, los dirigentes terminan poniendo hasta plata de su bolsillo. Sí, el tiempo. Tiempo no es el mismo que era antes, donde la familia acompañaba a los chicos al club. Hoy por ahí la gente toda trabaja y se complica hacer el acompañamiento. Sí. Nosotros hoy tenemos un acompañamiento de parte del Estado con las tarifas de luz, que ya viene hace un tiempo que estábamos pagando la mitad, ahora con la pandemia se nos está cubriendo casi todo en esta época, pero solamente eso. Después las otras tarifas, impuestos, servicios, todos tenemos que seguir pagando. Han bajado muchísimo, como decíamos ahí en la nota, han bajado muchísimo la cantidad de socios. Los clubes de la ciudad no tenemos cuotas sociales como clubes de la zona o de otros lugares. Cuando hablas de cuotas de 1.000 pesos, nosotros tenemos un promedio de cuota que debe estar en no más de 150 pesos. Claro. Sí, y a veces tenés que elegir entre aumentar la cuota o perder gente que pague. Exacto. Sobre todo los clubes deportivos, más que los sociales, donde vos necesitas juntar, por ejemplo, 4 categorías de fútbol con por lo menos 12 chicos por categoría, y si le aumentas la cuota dejas sin chicos y te terminas trayendo más cara porque las ligas te cobran un impuesto, tal cual, una multa, entonces se complica. El Estado Provincial, dice el comunicado, aseguró que a todos los clubes inscriptos nos llegaría una suma de 70.000 pesos en primera instancia para solventar el déficit, y después seguirían distintos programas que hasta el momento estamos como el primer día sin respuesta. ¿Es así? Sí, en realidad, bueno, se abrió de parte del Estado Provincial una inscripción por medio a nosotros de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. Todas las instituciones nos inscribimos, después tuvimos una reunión que se hizo en la ciudad de Monje, participó la gente del Ministerio de Desarrollo, de la Secretaría de Deportes, donde se informó que, bueno, que en una primera instancia iba a llegar una ayuda a todos los clubes, más o menos que iba a contar en 70.000 pesos, que ya habían arrancado con la ciudad de Santa Fe y Rosario. Ajá. Y hasta ahora no ha llegado nada. Lo que te digo yo, se puede ver en distintas notas periodísticas también, que hay clubes, por ejemplo, anoche leía de República del Oeste y Santa Fe reclamando, la gente de Santo Tomé también reclamando, que nos vemos, insisto, todos, tratando de poner, muchos clubes tenemos también problemas con los papeles, porque hoy por hoy claro, los clubes, muchos, no todos, pero muchos tienen problemas para la presentación, sí, balance, sí. No porque los balances estén mal hechos, sino porque hoy un club presentar un balance te sale más o menos 50.000 pesos, claro, y hoy lo estamos destinando a otras cosas. Claro, ¿no? Claro, a la hora de priorizar, se priorizan otras cosas, pero en definitiva te termina trabando otras, es un problemón. Exacto, la gente de los que de reclubes que maneja ahí el Ministerio de la Secretaría de Deporte de la provincia, ofreció ayuda a los clubes en eso, en tratar de ponerlos al día, pero bueno, seguimos esperando. ¿Te consta, ¿te consta que algunos clubes hayan recibido estos 70.000 pesos? De Coronda no me consta, por lo menos no sé de alguno que lo haya recibido. Nosotros nos estamos juntando hace un tiempo, ya con los clubes venimos juntándonos para empezar a diagramar proyectos en conjunto. Uno de ellos, nosotros le elevamos una nota, tuvimos una reunión, con los concejales, lo hemos hablado con la gente de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad y le enviamos una nota a la COSERCO donde le pedimos que tanto la tarifa de agua nos tenga una consideración a las instituciones, porque se nos hace imposible pagar el agua, el gas. Imagínate que un club en esta situación que estuvimos cerrados venían 3.000, 4.000 pesos de agua, más el gas, más las cloacas. Es difícil para costear eso. Sin duda que sí, sin duda que sí, una situación apremiante, y más en estos tiempos donde hay que dosificar la actividad, porque aparte de todos estos problemas, la gente deja de pagar la cuota y aparte también se va cortando la posibilidad de hacer actividades en los clubes también por la misma pandemia, que no te deja hacer actividades. Entonces, bueno, es un círculo en donde entiendo el Estado, en este caso el Estado provincial, tiene la obligación de mantener estos espacios de sociabilización que son indispensables para la sociedad. Y esto lo hemos hablado con vos en un montón de oportunidades. Sí, la verdad que sí. Estar en este momento, yo lo veo más sobre todo en los clubes deportivos, que muchas veces más que la cuota social sirve para los gastos mínimos, después todo lo otro entra por publicidad, por las competencias. Al no poder desarrollar eso, es muy difícil que conseguir una publicidad para que te sigan apoyando. Es muy difícil el comerciante hoy de Coronda ir a pedirle que te apoye con una publicidad cuando el comercio también está cerrado, las ventas se le vinieron abajo. O sea que es un círculo que se está complicando y vemos que se va a complicar cada vez más. La economía está muy dura y, ya digo, ir a pedir a un comercio, porque nosotros lamentablemente no tenemos grandes industrias que nos apoyen en el porte o la misma municipalidad, como por ahí pasa en otras ciudades donde hay uno o dos clubes grandes y las municipalidades apoyan, a nosotros se nos complica, ¿no? Sin duda que sí. Pachi, yo te agradezco mucho este contacto. Creo que la única manera de avanzar con esto es justamente esta, es visibilizarlo, es comunicarlo, es que la gente entienda que las instituciones, es el problema de es como una casa, si no tenés ingresos no puedes hacer nada, es muy complicado, y hay un stock que tiene que ser presente, que tiene que hacerte presente para poder llevar adelante y lograr alguna ayuda. Obviamente van a seguir trabajando y te pido por favor nos tengas más o menos al tanto de lo que vayan haciendo. Sí, dale, Marcos, bárbaro. Muchísimas gracias. Nosotros, la verdad que juntándonos los clubes, lo que queríamos era esto, que se empiece a ver que por ahí estamos trabajando en conjunto, tratar de invitar a las masas societarias participen de las políticas del club, de la política, me llamo a trabajar en el club, sin duda, en las comisiones, que una de las cosas más duras, las comisiones por ahí arrancamos 20 y terminamos 3 o 4 sin tratando duda de hacer sí, todo. Sí. De ser el presidente hasta el bufetero en algún sí, momento. Sí, sí, sí, es cierto. Entonces se complica, ¿no? Sin duda que sí. Gracias por el contacto, Pachiche. Bueno, muchísimas gracias, muy amable ustedes, ¿eh? Gracias, Ignacio, por preocuparse. Charlamos con Ignacio Cerato, titular del Tiro Federal Argentino de nuestra ciudad, en esta problemática complicada que tienen los clubes de nuestra ciudad. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.